Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andan todos por ahí? Acá estamos arrancando a andar bien por FM Los Coihues. Andarás bien por la 66. Y sí, estamos andando bien. Andando bien, no sé si por la 66, capaz por la 82, pero ¿cómo andás, Nina? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. No se escuchó tanto, ¿eh? A ver ahora, ¿cómo andás, Nina? ¿Andás bien? Hola. Ahí se escucha bien. ¿Andamos bien? Sí. Qué lindo, qué lindo. Está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. ¿Cómo anda nuestro locutor principal? Hola, Nacho. Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Ahí estamos, ¿andás bien? Ando muy bien. ¿O andás mal? No sé, más o menos, estoy buscando los mates, no sé dónde está, están. Estás conduciendo bien, pero andando mal. Sí. Ahí estamos, esa es la cosa. Estoy regulando mal. Y acá está nuestro productor general, nuestro manejo de redes, acá el asador Leandro Peters. ¿Cómo anda? Hola, hola, Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí estamos bien, ¿eh? Compite con la voz con Nacho Menegossi, ¿eh? Buena bola dos, ¿eh? A ver, ¿cómo habla usted? No, ahí se nos apagó el micrófono, parece. No, no, por favor, no, es mucha presión. No. Ahí anda, anda muy bien, muy bien. Bueno, a ver cómo seguimos. Verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Y acá estamos, ahí vamos a saludar a nuestro operador general, nuestro Manos, del éter, ahí anda, saluda de lejos, levanta los pulgares. Y bueno, esto es todas las personas que estamos hoy haciendo andar bien por FM Los Coihues. Y ahí estamos volviendo de vuelta. Vamos a saludar un poco a toda Latinoamérica, un poco a Tucumán, que nos retransmiten, y a Buenos Aires, ahí a Loma de Zamora, que está la otra que retransmite. Así que hola a todos los oyentes que nos escuchan por streaming. ¿Cuál será el streaming por lo cual nos pueden escuchar? Por FM Los Coihues, fmloscoihues.reenfoques.com.ar. Exactamente, esa es la de FM Los Coihues. ¿Y la otra, la de Tucumán? Te lo estoy cambiando, ¿eh? Tucumán es la de Espacio Vial, de Claudio Verón, mi amigo Claudio Verón. Radioespaciovial.com.ar. Exactamente. ¿Y de Loma de Zamora? Por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, por ahí nos escuchan todos. Y justamente esto de mochilero un poco vamos a hablar hoy. No con el mochilero, sino por andar por las calles va a tratar un poco el programa de hoy. Pero bueno, y por Instagram, que estamos transmitiendo en vivo. Estamos ahí saludando. Andar Bien Radio. Andar Bien Radio, muy bien. Ahí. Es el del programa. El Instagram del programa. Y para ahí nomás. También está el Instagram de la radio. Sí, FM Los Coihues, -105.5. En el Instagram del programa pueden ver ahí en la bio. Pueden escuchar en realidad todos los programas viejos, ¿no? Y también las entrevistas. Tocan la bio y se les aparece ahí un link, un listado con los links. Programas viejos, entrevistas, escuchar radio en vivo por Red Enfoques. Tienen todo ahí para poder escucharnos. Preguntas. Preguntas también, pueden hacernos preguntas. Y si no, nos mandan un correo. Sí. ¿Cuál es la pregunta del correo? andarbien66@gmail.com. Exactamente, ahí la agarra distraída, pero siempre está atenta y puede responder. No sé cuál es la pregunta. Claro, ¿cuál es la pregunta del correo? Bueno, estamos preguntando. La pregunta del correo es la siguiente. Me han hecho ya varias veces y estaba preparando algo especial para hablarlo, pero bueno, lo podemos decir ahora que tenemos un poco de tiempo. Que es la siguiente. Me dijeron, cuando yo ando en la ruta, ahora que todo el mundo se va a la calle, ¿no? Es la que me preguntaron por el correo. es si el camión me pone el guiño a la izquierda, ¿qué quiere decir? ¿Que lo tengo que pasar o que doble el camión a la izquierda? Y esa es la pregunta. ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué, ¿alguno sabe algo acá? O hablemos libremente. De mi parte, sí, pensaría que el camión está por sobrepasar a alguien que está adelante. Eso es lo que vos pensás. ¿Qué dice la ley al respecto? Bien. El guiño a la izquierda, si lo pone el camión, no está diciéndome que vaya, que lo pase. Me está diciendo, o yo voy a pasar a alguien, o no pases porque vienen autos de la mano contraria. Exactamente. Eso es lo que dice la ley de tránsito en el artículo 47. ¿Sí? Y si te digo mal, me parece que es artículo 47, inciso F. No te lo digo de memoria, pero pega ahí en el ángulo, ¿eh? Justamente uno de los avisos que da en el sobrepaso el que está adelante para decirle que al que está atrás no te pase porque no tiene visión, en el caso de los camiones, pero puede ser un auto normal, una minivan, o no tiene por qué ser un camión, o que estás transportando algo que le tapa la visual de atrás y vos ves que te quiere pasar porque te puso el guiño, porque lo primero que hay que hacer para sobrepasar es avisar con el guiño antes de pasar. Entonces cuando el de adelante ve que puso el guiño, vos le ponés el guiño para avisarle de que no, porque hay algo adelante que no es seguro pasar. Guiño y juego de luces. Sí. Sí, juego de luces no es obligatorio por ley, pero sí hay que hacerlo para hacerle avivar al otro, che, te voy a pasar, ¿no? Que vea un destello y diga, me está por pasar. Pero no es obligatorio por ley, pero sí es seguro. De un día vamos a hablar del sobrepaso seguro. Pero bueno, esas fueron un poco las preguntas que me hicieron en el correo y las quería responderla. Así no íbamos a dejarlo con la duda. Acuérdense que la duda de uno es duda de muchos y está bueno que lo hagan. Bueno, entonces para dar el aviso de que está todo despejado y que te sobrepasen, es guiño a la derecha. Guiño a la derecha, uh-huh. Sí. Así que ahí estamos. Arrancamos el programa de hoy con... Hoy es 8 de diciembre y está la efemérides que a mí me gusta mucho. Bueno, no sé si decir que me gusta mucho, es medio negro, pero... es una efemérides que disfruto de la música porque hoy, un día como hoy, murió Tamara Castro tomando mate y me gusta el día de hoy poder escucharla, ¿no? Que tiene una voz espectacular, espectacular. Que en realidad fue conocida como folclórica, pero para mí fue media ecléctica porque tenía algo de tango, era un folclore de gente nueva, murió muy joven ella, no me acuerdo, a los 34 años. Y bueno, después vamos, si hay tiempito, vamos a hablar un poquito más de ella, ¿no? La otra efemérides de esta semana es la Semana de la Conducción Responsable, ¿sí? Es una efemérides que puso la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Perdón, Pato, te tengo que corregir. Artículo 47, inciso D, destellos, debe usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos. Para advertir los sobrepasos. No, pero los sobrepasos. Para sobrepasar de adelante. Por eso, sí. Y el F... El F, luces rompenieblas, de retroceso, de freno, de giros y adicionales. Deben usarse solo para sus fines propios. ¿Y el H? A partir de la vigencia de la presente ley, en la forma en que se establezca la regla. Entonces, bueno, perdón, le pifié de inciso. No era H, no era F, era D. Es el D. Pero el artículo de la 47, ¿no? No, pero sí. Es que está... Es obligatorio por ley hacer el destello de luces en los sobrepasos, es lo que estamos diciendo. Ah, el destello es obligatorio. Claro. Ah, no te había entendido. Claro, el destello no, es obligatorio. No, pensé que me hablabas del guiño. No. Está bien. Bueno, pero ese es justo. Igual el inciso, en realidad lo que vos dijiste estaba bien. Pero era para el destello. Para el destello, mira, sí, estaba sí, aquí. Sí. Es parte de lo que estábamos hablando, pero era el destello. Era el destello. Uh-huh. Bueno. Gracias por la corrección, así no, los perdón, oyentes que se quedan con la Te interrumpí, la pero después nos íbamos a la cortina y se ya, nos pasaba el tema. Ya nos pasaba el tema. Y bueno, estamos con el tema de la semana... De la dulzura. Responsable. Que, qué sé yo, es un poco como... una semana que pone la Agencia Nacional de Seguridad Vial para hacer que el conductor maneje de manera más responsable y tome conciencia, justo esta semana es a propósito para que tome conciencia porque la semana que viene empiezan estas vacaciones hasta enero, digamos, ¿no? Entonces un poco lo usan como excusa para esta semana empezar a tratar de cómo transportar elementos, cómo transportar mascotas, cómo transportar cómo uno mismo, ¿no? Que cada 2 horas detenerse... O hay un montón de consejos que dan para poder trasladarse de manera más responsable. Y esa responsabilidad que es la que cae en el conductor. No la responsabilidad que puede caer en el Estado, que es otra, que es el Estado de las vías. sino que acá lo que quieren destacar es un poco cuál es la responsabilidad del conductor y cómo a partir de ahí se puede, a partir de uno, conducir mejor, ¿no? Es un poco el tema de la semana responsable, ¿no? Trata un poco eso. Y mañana también es un día muy, muy lindo porque mañana se instala 1968 el primer semáforo del mundo, ¿no? Que bueno, tuvo sus principios medio raros, porque en realidad el semáforo no deja de ser una adaptación de los semáforos de los trenes, pero bueno, como eran a gas, primero explotan, bueno, ya contamos la historia acá los semáforos, sí. Otro día lo vamos a contar con más detalle, pero bueno, mañana, un día como mañana, es la conmemoración del primer semáforo. Y si no, pueden entrar al Instagram de la radio, Andar Bien Radio, y buscar en la bio el link cuando hablamos de los semáforos, el programa que hablamos de semáforos. Sí, que no me acuerdo qué programa es, pero los puedo decir a la brevedad. Si no, después se lo decimos. Sí, ahora vamos con un tema, señor operador, y ahí buscamos el programa y hacemos nuestro primer comunicado, porque justamente la conducción responsable no implica la edad. Hay gente mayor, que es lo que vamos a entrevistar hoy, que conduce con mayor de edad, o sea, un adulto mayor, conduce responsablemente una motorhome, no sé cómo llamarlo en castellano. Casa rodante. Casa rodante portante o motorizada sería. Motorizada, ¿no? Sí. Que da la vuelta por América Latina. Así que, señor operador, vamos con un tema de Tamara Castro y seguimos. ¿A dónde están las chicas de Imán para cantar este escondido? ¡Aquí estamos, Tamara! Voy a bailar buscando para mí, me pueda iluminar la luz de tus ojos, no lo puedo ocultar. Necesito vivir con tu amor a la paz, fueguito ardiendo de a poco. Cuando te veo venir, sutil escondiéndote. Hay buenos modos, te busco por allá. Te espero por aquí. Mientras creciendo va el juego de los antojos. Te quiero ver sonreír, palmitas te ofreceré. Nada hace más fantástico un viaje que permitirnos disfrutarlo. Regresar a tu hogar es el mejor regalo que podés brindarles. Convertite hoy en el héroe o heroína de tus hijos. Voces Viales te agradece sumar prevención. Resistencia Chaco, le mando un fuerte saludo para la gente del programa Andar Bien, ¿sí? La radio de tu barrio.

la piel. Quime, quime, quime, cumelén. La guada, chulengo, la nieve, el ciprés. Quime, quime, quime, quime, cumelén. La piel del cordero, la ruca, el chaltén. Quime, quime, quime, cumelén. La guada, chulengo, la nieve, el ciprés. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿Hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Bueno, bueno, ahí veníamos de escuchar el tema Patagonia de Tamara Castro. Que era del disco La Patria Digna del 2003. Y antes hemos escuchado Podrás, de Tamara Castro, de su último disco, que era Vital, del 2006. Y un poco la charla que habíamos hablado al principio y que seguimos ahora es cómo fue el accidente de Tamara Castro, ¿no? Que parece absurdo, pero es algo que pasa más seguido. La cosa es que como no le pasa a gente conocida, pensamos que no le pasa a nadie. Y es puntualmente de cometer algún descuido porque estás tomando mate mientras estamos conduciendo. ¿Se acuerdan que la vez pasada, el programa anterior, decíamos de los peligros de tomar mate? Bueno, a Tamara Castro le pasó eso, ¿no? Era una partner con doble hilera de asientos, venían cuatro músicos atrás, ella y su pareja de ese momento, y conducía a su pareja. La ruta para ellos, se habían acostado tarde, 4:30 de la noche tarde, y... se levantaron ya a las 10:30, ya estaban en la ruta. Se levantaron a las más tarde y bueno, iban a empezar a cargar un combustible y iban a salir para cosa, ¿no? Para la ruta, para su próximo recital que tenían. Habían tocado la noche anterior y ahora se iban a... No me acuerdo a dónde. Ahora no me acuerdo, pero bueno, se iban al recital siguiente. ¿Qué había pasado? Estaban saliendo, la ruta estaba vacía, era una recta, y se pusieron a cebar mate porque recién se levantaban, ¿no? Se levantaron, se prepararon en el auto, cargaron combustible y se fueron. Y bueno, estaban tomando mate, tomaban mate todos. Perdón, iban a Chivilcoy. A Chivilcoy iban. Sí. A Chivilcoy. ¿Y estaban en dónde? Estaban en Humberto Primo. En Humberto Primo, ¿no? En la fiesta de Frontrier. Uh-huh. El festival de Frontrier. Y bueno, venían por la ruta, habían cebando mate. Cuando estaban tomando mate, en un momento le ceba al conductor y se ve que le ceba un poquito de más, ¿viste? Cuando empieza a desbordar un poco. Entonces, cuando él lo agarra y lo mueve, se quema las manos, se quema las piernas y, bueno, del salto, de la expresión, pega un volantazo y se cruza de carril. Cuando se está por cruzar el carril, no había nadie en la ruta, pero de golpe ve otro auto que viene de frente y ahí trata de volver a su carril, que es lo que haríamos, sí, que hemos todo. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver. Bueno, eso pasó. No llegó a ponerlo en el mismo carril y lo chocan del lado del conductor. Y esto es algo para mí nuevo, porque yo pensé que le habían chocado del lado de Tamara. Pero no, Tamara lo que pasa es que como estaba cebando mate... Bueno, uno de los problemas de ser cebador que no se había sacado el cinturón. Entonces, cuando el auto vuelca, queda debajo de la camioneta, de la partner, y muere aplastada por la partner. Re loco, ¿no? Pobre. El conductor tenía el cinturón y sobrevivió. De hecho, se quebró, no me acuerdo si las piernas, por haber chocado de frente de su lado, ¿no? Que se te viene para atrás. Sí. Pero nada, estuvo internado en terapia común, en sala común, en el hospital de Humberto Primo. Y nada, los cuatro músicos que estaban atrás con cinturón salieron ilesos, de hecho fueron los primeros que salieron y bueno, El conductor salió más tarde porque estaba con las gambas quebradas, pero salió. Y bueno, los únicos que salieron de los autos, ¿no? Porque Tamara quedó aplastada y muerta debajo de la partner. Y el auto que venía de frente era un Palio, un Fiat Palio. Y venía, pobre, el tipo venía conduciendo un señor mayor con su pareja al costado, su suegra atrás y su cuñada. Y bueno, chocaron de frente, murieron todos en el acto, menos su compañera, que fue al hospital y murió al día siguiente, ¿no? Recordemos que para ser reconocido como una víctima de un hecho vial, tenés que haber muerto por consecuencia del accidente dentro del mes del hecho vial, ¿sí? Si morís a los 32 días, ya no, moriste de gripe o de una quebradura o una infección, lo que sea, pero no se te considera una víctima de un hecho de tránsito, ¿sí? Bien. Esta murió al día siguiente. Distinto a lo que hablamos el programa pasado. Víctima de tránsito también son los familiares que fueron afectados por... Bueno, en este caso, familia directo porque estaban todos dentro del auto, pero pero bueno, es verdad que también es víctima, por ejemplo, puede haber sido el hermano del conductor, si tiene un hermano, desconozco, ¿no? No, bueno, pero... lo que decimos es que pasen 32, 60, hubo 150 días, es víctima. Sí. Del accidente también. Sí, sí, sí. El caso más paradigmático... Capaz que te referís a la causal de la muerte, no es producto del accidente de tránsito. Es para que entre en las estadísticas. Sí. Es como la norma para que entre en estadísticas, ¿no? Sí. El caso más paradigmático es el de Olivero Girondo, que también lo atropellan. Él viene del cine, ¿no? De ver una película de la dama y el perrito de Chekhov. Va a su casa y lo atropella un... Alguien, creo, se dice que es un taxi, no se queda claro quién lo atropella. Sí. Se va a la fuga el que lo atropella. Él queda malherido, pero no muere. Vive 4 años más, muy malherido. Y termina muriendo por consecuencia de... Sí, de las heridas principales, iniciales, digamos. Claro, y no entra en las estadísticas como un... Claro. Sin embargo, sí, él ya sabía, viste, que iba a terminar muriendo de eso. Por eso hace su último viaje a Europa. Mm. Termina a hacer lo último que quería y, bueno, cuando termina... Él se deja morir, digamos, y termina muriendo. Claro. Así que... Pero bueno, es un poco lo que le pasó a Tamara, que tiene muchos puntos por charlar, porque está el tema de no usar cinturón. No se va a mate. Recuerden que habíamos hablado del programa anterior. Tomar mate y conducir es peligroso. Parece que no, pero es peligroso. Yo sé que la gente sigue tomando. Y bueno... Son cosas que hay que tener en cuenta. Cuando uno está andando en auto y va a tomar mate, lo que yo les digo es, sean conscientes de que están asumiendo un riesgo. Están elevando el riesgo de la conducción. No digo no lo hagan y es una barbaridad, pero sean conscientes de que si elevan el riesgo, compensen ese riesgo elevado de otra manera, bajando la velocidad, fijándose que no sean curvas, no sé. Hay que buscarle la vuelta, ¿sí? Pero sí hay que ser consciente de que el riesgo se eleva. Y uno está tan acostumbrado a ir elevando riesgos que cuando se da cuenta se le sumó demasiado los riesgos. Claro. Y es tarde. ¿Qué es esto? No tener el cinturón, ¿no? Porque total nunca choco, entonces no me pongo el cinturón. Claro. Cebo mate y si igual siempre tomamos mate y nunca pasa nada. Y bueno, fíjense que el accidente fue el peor que sufrió las consecuencias por cómo fue el choque, que chocaron del lado del conductor, o sea, el frente, pero fue del lado del conductor. Ese salió con las piernas quebradas nada más y tenía el cinturón, ¿no? En cambio, los otros salieron totalmente ilesos y ella, que no tenía el cinturón, quedó mal. Yo quise averiguar un poco más para saber del Fiat Palio qué pasó. Sí. Que no... Claro, que no sobrevivió ninguna. Ninguno. Seguramente ninguno tenía el cinturón, pero no lo pude ver. Porque sí. Aparte, cuando terminan de chocar, el vehículo, la partner, que era la de los músicos, termina volcando en el asfalto y el Palio, que después del choque, se va para la banquina y termina en el pasto. Con lo cual, no fue tan brusco, más allá del impacto inicial, el desenlace posterior. Fue más brusco el de la partner. Muchas veces igual el vuelco uno lo ve como catastrófico, pero te ayuda a disipar energía. No es tan malo volcar, siempre y cuando tengas el cinturón. Muchos autos, muchas personas que no tienen el cinturón terminan muriendo el vuelco porque sale, ¿no? El caso más conocido de todos es el de Rodrigo, el potro, ¿no? Que también él vuelca y no tenía cinturón, sale volando y termina muerto porque es un 50% de probabilidades de sobrevivir si no tenés el cinturón puesto. Sí, igual sí. Los autos quedan, estoy viendo las fotos. Fíjate que destruidos, Sí, fíjate que la foto más que nada es la de cómo está chocado del lado del conductor. Sí, la partner directamente no está el motor. Directamente. Sí. Claro, porque se le mete tiene debajo. Deformación total de la estructura. Sí. Y el Palio también, olvídate, quedó desintegrado. Sí, pero fíjate la cabina que está buena. Sí. Por eso te digo que para mí no tenía cinturón. Sí, posible, es verdad, tenés razón, Pero bueno, tremendo. Un poco para aprender esto lo contamos, ¿por qué? Porque la idea es que vayamos aprendiendo de experiencias ajenas, porque si aprendemos nuestra propia experiencia ya es tarde, ¿no? O sea, no me sirve nada contar en las puertas del cielo que me tenía que haber puesto el cinturón. Entonces está bueno ir contándolas, que a la gente le pasa, recordarlas con ese motivo para nosotros después. Lo del mate entiendo que es muy difícil, a mí me costó mucho dejar de tomar mate mientras conducía, pero debo reconocer que tomando mate siempre se pone tensa la situación cuando me están cebando mate, ¿no? Porque estoy con una mano yendo a 120, 140, 160. Epa. Y sí, uno manejaba mal cuando era chico. Así que justamente porque lo hice mal, digo, no hay que hacerlo, ¿no? Operar, pongamos el luchamos por la vida. yo era uno de esos que pensaba lo que dé el fondo, ¿viste? Yo iba a tabla y nada, es un error. Buenos Aires, Mar del Plata. Sí, en 2 horas y media. Sí, no sé. Es un error. Es un error que, nada, uno va sobreviviendo a la adolescencia también de milagro, ¿no? Y acá estamos. Así que, nada, un poco la historia esta es triste, pero está bueno escucharla. Sí. Para saber que tomar mate es peligroso y si van a tomar mate, no digo no lo hagan. Yo digo no lo hagan, pero si lo quieren hacer, recuerden a Tamara, que se ha muerto así. Por lo menos el que se ve que se ponga el cinturón. ¿No? ¿Por qué? Porque el choque es más posible. ¿Sí? Entonces, si van a elevar el riesgo haciendo distintas cosas, tomar mate es una, conducir con una mano es otra. Por lo menos digan, pongámonos el cinturón. Así como mucha gente no usa el cinturón en el barrio, pero se lo pone cuando va a la ruta, porque dicen la ruta es más probable chocar o chocar de manera violenta. Bueno, hagan lo mismo con el mate. Si van a tomar mate, pónganse el coso así ven que... ¿Y la velocidad? Y bajar la velocidad también es bueno, ¿viste? Claro, total, claro. No es mucho, ¿no? ¿A qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. ¡A 100 me duermo! Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en avenidas y calles, también disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Y bueno, ahí está lo que dice, luchemos por la vida, ¿no? Lo que de. Yo era uno de esos que decía lo que de. Debo recordar. Además, ¿cómo naturalizamos una actividad tan riesgosa como la conducción, ¿no? Porque ¿quién no perdió a un amigo, a un familiar en un accidente? Sí. Creo que... Naturalizamos todo. Sí. El riesgo también, ¿no? O sea, yo he perdido amigos, he perdido familiares y naturalizamos las situaciones. Sí. Sí. Uno se va como... Lo que decís vos, para mí es la palabra justa, naturalizando. Uno se va como acostumbrando. Claro. Tomar mate. No deja, lo que decía Chávez, ¿no? Alejandro Chávez, ¿no? O sea, que el compañero. No, Alejandro Chávez, no dejas tener un termo de agua acá hirviendo claro. Con vos, que o la bombilla cerca a la boca. Si chocás la bombilla, te la clavas en el paladar, claro. Que es lo que suele pasar en Uruguay, digamos, ¿no? Y bueno, uno naturaliza eso con total naturalidad. Yo nunca me imagino que voy a chocar mientras tomo mate, mientras conduzco. Claro. Y bueno, a partir de que uno va viendo experiencia de otros, bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Así que bueno... Si van a tomar mate, por lo menos bajen la velocidad. Y ahí otra cosa que es importante de esto es que ellos se confiaron porque en la ruta no había nadie. Chocamos con el último auto que había, dicen los músicos. Y bueno, en realidad en la ruta vos vas a 120, 130. Por más que la máxima sea 120, porque son semiautopistas, hay gente que va a 160, muy común, 140. No es una locura pensar eso. Y en esas velocidades yo he hecho la cuenta, no la tengo acá a mano ahora, pero recorres como 100 metros en un segundo, o recorres 33 metros en un segundo, o sea que en 3 segundos hiciste 100 metros. O sea, claro. No es una locura pensar que no hay nadie y de golpe te aparezca un auto, porque eso es lo que es la ruta, está para eso. Claro. Para andar o sea, sí, rápido. Incluso el hecho de tocar mate o sea, eleva la posibilidad de que puedas banquinar, vas al borde del asfalto, no hace falta que choques con nadie. Hubiera, o sea, sido mucho mejor eso, porque si hubiera banquinado, no hubiera matado a los otros cuatro que la sacaron gratis, digamos, ¿no? Y se hubiera muerto solo Tamara, digamos. Que también hubiera sido drama, porque con que muere uno solo ya es un drama, pero por lo menos no matás al resto de la gente que no tiene nada que ver. Mi pregunta es para Nina. ¿Por qué si acá no estamos conduciendo, estamos a velocidad cero, no aparecieron los mates hoy, Nina? No fue mi culpa. Bueno, así que vamos a ir con un tema antes de la despedida de Tamara, que la estamos recordando, que se llama Señora de la Clase Media, por eso es un poco ecléctica, porque van a ser que hasta ahora pusimos muy distinta la primera y la segunda, o sea, Patagonia, nada que ver a lo que era Podrás, y ahora vamos a ver un tema llamado Señora de la Clase Media, que sale de su disco Revelaciones del año 99. Mi vecina un día, por eso el vago de al lado lo busca la policía. Deja, no te metas, viejo, no te compliques la vida, a ver si te comprometen por esas causas perdidas. Nosotros total tenemos, comemos todos los días, deja que tus atorrantes lo lleve la policía. Checumpa, la baraja viene, comadre, la baraja va, checumpadre, la baraja viene, comadre, la baraja va. Copari recontra cheta, la quiere usted a su hija, mirando siempre hacia afuera, pensando en inglés su vida. Mejor sería que mire un poco su patria chica, donde se come, usted sabe, usted mendiente vecina. Un día conté unas flores que presuntó se reían, pero al mirar sus raíces vi que del barro salía. Checumpa, la baraja viene, comadre, la baraja va, checumpadre, la baraja viene, comadre, la baraja va. No, no, no, no, señora, no se me ofenda, ¿eh? Señora de clase media, que sueñe una mejor vida, mejor sería que mire un poco donde camina. A mí me parece bien que quiera estar más arriba, pero esto no da derecho a ponerme la falda encima. Y vale la moraleja, querida señora mía, que siempre salió de abajo lo que tanto luce arriba. Checumpa, la baraja viene, comadre, la baraja va, checumpadre, la baraja viene, comadre, la baraja va. Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. Bueno, y ahí se nos ha ido el programa. Espero que les haya sido útil, que nos sirva para reflexionar, que para eso es este programa, para reflexionar sobre nuestra conducta vial. Así que les mandamos un saludo a todos los oyentes. Chau, Nina. Chau. Chau, Asador. Chau, Nico. Chau, Nacho. Chau, Pato.